Tenemos a esta hora comunicación con el profesor Luis Grimaldo, fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA. Con él queremos tocar puntualmente el tema de las consecuencias de una posible deserción en las instituciones educativas, dado la información que ha entregado el Gobierno Nacional en la Directiva 011 con orientaciones para garantizar la prestación del servicio educativo. Profesor Luis Grimaldo, bienvenido a Informativo Magisterial. Gracias, Elvi, Alejandro y a toda la amable audiencia. Bueno, Alejandro, con la directiva número 11 es preocupante porque ya están armando los protocolos para regresar de manera presencial a los colegios. Hoy, con el alto índice de propagación de ese virus en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, muchos padres pueden tomar la opción de no mandar a su hijo al colegio. Ya tenemos la experiencia del sur de Corea, ya tenemos la experiencia de Francia, que devolvieron los alumnos al colegio y lo tuvieron que suspender el calendario escolar por que se propagó más el virus. Entonces, la deserción para el maestro y para toda la educación sería catastrófica. Ya el SENA acaba de decir esta semana que le desertaron 50.000 estudiantes. Ojo, 50.000 estudiantes le desertaron al SENA. ¿Qué significa eso en el SENA? Que van a sobrar instructores, que van a sobrar administrativos, y lo mismo va a ocurrir en el sector del magisterio. Si el estudiantado se retira, comenzamos a sobrar maestros, comenzamos a sobrar administrativos, porque eso el efectivamente le tiene una medida que es per cápita, o sea, el dinero que manda educación es por el número de estudiantes, y además de eso recortarán los dineros de educación. Eso es lo que tiene el gobierno. Por eso nosotros estamos diciendo que nos preocupa el regreso a clase y que nosotros, si no nos dan la garantía de bioseguridad para nosotros, para los estudiantes y los padres de familia, pues tenemos que hacer alguna acción, así sea física, de masa, para decirle al gobierno que primero es la vida. Yo creo que la Secretaría de Educación, los secretarios de Educación, los alcaldes, los gobernadores, esos que son la misma parte del gobierno nacional, deberían estar pensando en cómo recobramos la salubridad, cómo recobramos la higiene y cómo combatimos el problema de la salud mental, del estrés que han tenido los docentes. El deber de la ministra, de los gobernadores, alcaldes, cómo recobramos la higiene y la salubridad en los colegios. Hoy, como los muchachos, los trabajadores administrativos del aseo son por OPS, le suspendieron el contrato y donde habían 5 aseadores dejaron uno solo. Ajá, y el colegio no hay que recuperarlo, no hay que recuperar la higiene, los dineros hay que invertirlo en cómo recuperamos los baños, cómo recuperamos las bibliotecas, los laboratorios, es decir, todos los sitios del colegio, porque la salubridad del colegio hay que recuperarla. En eso es que debemos preocuparnos, para ir pensando en si podemos o no podemos regresar. Eso, y el otro tema es cómo le colocamos un departamento de bienestar a cada colegio, para que en él no solo esté el psicoorientador, sino una trabajadora social, una enfermera, un médico, porque eso nos lo va a pedir las vías de seguridad que nos están pidiendo. Eso se llama bioseguridad para estudiantes, profesores, padres de familia. Muy bien, muchas gracias, profesor Luis Grimaldo, por la información y esta opinión acerca de la posible deserción que podría ocurrir en los colegios, dado el caso que, bueno, los padres de familia no van a querer enviar a sus hijos al colegio en su mayoría. Incluso muchos creo que piensan no seguir tampoco en las clases virtuales. Profesor Grimaldo. Sí, es que el tema de las clases virtuales ha generado un estrés al estudiante. ¿Por qué? Porque se le está exigiendo a los profesores que estén mandando muchas tareas y muchas guías. Y los muchachos que están encerrados, que no se preguntan qué hicieron ellos para estar encerrados. Y además de eso le manda una sobrecarga de trabajo. Esto genera dificultades. Pero además de eso, el maestro, que antes nada más trabajaba 6 horas, ahora está trabajando 24 horas porque tiene que estar respondiendo por cualquier medio que el muchacho logre conectarse. El muchacho que logra conectarse, porque el 60% de los estudiantes no se han podido conectar porque no tienen un instrumento, una tablet, un celular de alta gama, un computador, no lo tienen. Y a los que lo tienen, tienen problemas de conectividad. Porque aquí cuando se va la luz, ¿cómo nos conectamos? Cuando se va el agua. Es decir, aquí hay una cantidad de... Yo lo que sí le digo a los mandatarios, soy reiterativo en esto, de verdad quieren ayudar, hay varias alternativas. Una, ¿cómo hacemos que el kilovatio de la energía lo bajen por estos 4 meses? ¿Por qué? Porque ahora aumentó el consumo de la luz en la casa, pero lo mismo ocurre con el metro cúbico de agua, porque cada dos horas tengo que estar lavándome las manos. Esas sí son medidas que ayudan a la población, pero ningún mandatario habla de eso. Nadie quiere tocar ese punto. O sea, ¿cómo damos también internet gratuito por 3-4 meses totalmente gratis para que los niños que medio tengan el medio puedan conectarse? Esas son las soluciones que deben dar. Y hoy están pensando es cómo regresamos al colegio. Me parece algo absurdo y de poca coherencia y de poco sentido común que nuestros mandatarios estén pensando en regresar y no estén pensando en la vida y en la salud. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor Luis Grimaldo, fiscal de la Asociación de Educadores del Atlántico, ADEA.